¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución, Chuse Fernández en el control. Acompañamos un jueves más y casi último del año hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 frecuencia modulada. Bueno, en este último programa del año, que va a ser un programa especial, con un final especial, hemos querido contar también con dos colaboradores que han estado con nosotros durante este año. Francho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya en pleno apogeo, navideño, ya es todo, a punto de comernos las uvas estamos ya. Sí, vamos, pre-año que entra, vamos. 2012. Sí, sí, señor. Bonito número, a mí me encanta el 2012. Es un número además con aniversarios, ¿eh? Sí, señor. A ver qué nos depara. A ver qué nos depara. De momento ya tenemos citas ya. Bueno, yo me voy a la actual la semana que viene, no te cuento más. Sí, señor, a ver, ya nos contaré. Y bueno, luego la Azquena, bueno, va a ser un año increíble de festivales, de reuniones, con Francho Gómez, que es el otro invitado que va a estar en la segunda parte del programa. Es una grabación que hicimos en su casa, bueno, pues estos días, puesto que, bueno, pues él estaba bastante ocupado, muy navideño además, pues él nos hizo también su lista de sus 5 discos del año y nos tocó muchas cosas en casa. Y hablábamos, por ejemplo, de las reuniones que va a haber este próximo año. Por ejemplo, los Afghan Whigs, ¿no? Que se reúnen. Además, primero se han ya adelantado algunos nombres y bastante duros, ¿eh? Este año creo que se van a volcar con el metal. Sí. La verdad es que alguna sorpresa. Increíble el giro, ¿eh? Dura y por ahí, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que, haciendo un balance, como estoy preguntando a todos que habéis estado por aquí, ¿qué te ha parecido este año 2011? Pues musicalmente bastante bueno. La verdad es que hemos tenido una cantidad de discos estupendos. Yo, vamos, a la hora de elegir lo mejor me ha costado bastante. He tenido que dejar ahí algunas cosas por ahí en el tintero, pero vamos, ha habido un buen puñado de discos fabulosos. Yo creo que ha sido un año en general muy bueno. Igual incluso un poco mejor que el anterior, pero vamos, o sea, que 2010, pero la verdad es que muy bien. Incluso mejor. ¿Tú lo consideras mejor? Yo creo que sí, posiblemente sí. La verdad es que los discos así que más me han llegado este año, yo creo que me han llegado incluso más que muchos del año pasado, que me gustaron mucho. ¿No crees, un poco viendo las listas, por lo menos la mía y seguro que la tuya y la de Francho y también Raúl, alguno ha puesto, hemos tirado de artistas ya consagrados? Sí, la verdad es que sí. Pocos grupos así con su disco de debut, al menos a mí, bueno, supongo que al resto de colaboradores también, no sé, quizás sí, ha sido pues eso más. A mí en mi caso, pues mucho segundo disco, mucho, incluso, pues eso, bueno, mi disco favorito del año, ya lo verás, pues, una vieja gloria. Pero bueno, sí, la verdad es que lo mejor del año, exactamente, es lo que dices tú. La gran mayoría son grupos que llevan ya varios discos a sus espaldas y bueno, ha habido varios debutantes de renombre, o sea, que merecen estar también en lo mejor, pero bueno, sí que tienes razón. Bueno, en fin, no sé, por eso debía un poco de diferencia quizá con el 2010 o 2009, sí que había habido debuts muy buenos, pues yo qué sé, pues teníamos a los Fleet Foxes, por ejemplo, cuando debutaron. Exactamente. También fue casi en los primeros puestos. O, sí, por ejemplo, los Grizzly Bear, ¿sabes? Parece que, bueno, no, ese segundo disco, en el caso de Fleet Foxes, no sé si lo has incluido tú, pero no ha llegado a las expectativas que todo el mundo se esperaba. O quizá están ya con una fórmula que no acaba ya de decir, que ya se conoce y que no, sí, bueno, que sí, ya explota. No sé qué ha pasado, quizás sorprendió, ¿no? En el momento que apareció un disco tan, ya pues eso, lo que dices tú. Bueno, a mí me ha gustado mucho. El disco de Fleet Foxes me parece un disco muy bonito, pero quizá no tenía las canciones tan increíbles que tenía el primero, pero bueno, a mí quizá la decepción ha sido un poco a contracorriente de lo que estoy viendo en las listas por ahí. A mí el disco de Bon Iver, por ejemplo. Sí, lo han colocado también muy alto. Lo están colocando muy alto. ¿Y no te parece para tanto? No me ha parecido para tanto, ni mucho menos. Me ha parecido incluso, bueno, aún lo tengo que ir un poco más, pero me ha decepcionado bastante. Me parece un poco incluso aburrido. Y luego también destacaría que hay mucho revival. Vivimos una época de mucho revival, de épocas pasadas, es decir, pues ahí tenemos el soul, siguen apareciendo muchos grupos, tanto grupos jóvenes como ya artistas consagrados o de una edad ya adulta que siguen apostan por este tipo de música. Que sí. Bueno, pues tuvo su esplendor en, como decimos, en los años 60 y exacto. 70, pero que bueno, estos revivals lo que hacen es revitalizar un poco la música. O dar a conocer una música, bueno, a la gente que no la conocía, gente joven. Sí, son ciclos. Yo creo que sí, cada año parece que hay un poco boom. Siempre, pues, si el post-punk o en Joy Division, que fue una época, sí, luego el, pues, ese rollo, pero más bailongo. Bueno, este año sí que, hombre, yo creo que lo del soul se lleva un poco unos años quizá con el boom de Amy Winehouse. Además coincidiendo casi con la muerte de esta chica. Exactamente, pero en 2007 pues un poco revitalizó, entonces pues hemos tenido a Sharon Jones, hemos tenido pues un montón de cosas que bueno, pero siempre es muchísimo mejor que haya un revival del soul que otras muchas cosas. Y además aquí en Zaragoza también que hay muchos representantes de ese tipo de música y qué sorpresas habrá también para este 2012. Exactamente. Veremos qué nos cuenta por Francho. No creo que nos cuente nada, pero el próximo día lo sabremos. Sí, señor. Bueno, pues vamos a comenzar esta última edición de este 2011. O sea, que acompañarnos como siempre hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9. Bienvenidos a Grande Rock. Gotta do something, get in with the crowd. Go do what you want, for crying out loud. Another trip, another key, another dip into the sea of endless possibility. The time is right for us to be in time. Right now, tonight. Stay out of trouble, take care of your name, playing it forward, stay in the game, find a way without a plan, take each day as best we can, something for the world to see, the time is right for us to be in time, right. Now, tonight. Bueno, pues así da gusto comenzar con garra, con buena música. Francho, ¿quiénes son? Venga, estos son, bueno, ya los tuvimos aquí en su momento, pero bueno, era uno de los mejores discos del año para mí. El retorno después de 20 años de los Phillies, que bueno, que tienen un disco que se llama Here Before, que la verdad es que a mí es un disco sencillo de canciones de poquitos acordes, no mucha floritura, pero la verdad es que así da gusto. Es un disco que, vamos, ya les gustaría a muchos grupos que tienen la mitad o un tercio de la edad de esta gente, y la verdad es que me ha encantado. Es uno de los discos del año, desde luego. Los Phillies, el disco que Francho ha elegido dentro de sus listas de 5 discos, que también ya son veteranos, ¿no? Sí, que van ya muchos años. Pues fíjate, creo que se formaron en el 76. Bueno, o sea que, mira, fíjate, mira. El primer disco en el 80, si no recuerdo mal. A la vejez viruelas, pero vamos. No, es que estos grupos todos han mantenido... ¿Estos han tenido alguna separación o...? Bueno, no creo que no tuvieron separación como tal, pero bueno, dejaron de... Ya te digo, el último disco que hicieron antes de este fue en el 91 y han ido de vez en cuando, se han ido juntando para hacer conciertos, pero tampoco creo que... Me parece que no han anunciado nunca una disolución formal, pero se han ido reuniendo, pero llevaban eso, pues... Fíjate, 2 décadas sin grabar nada y la verdad es que el retorno, joder, ha merecido la pena y tanto. Pues sí, este disco también sonó en el programa de Phyllis, que además también lo he visto por ahí en alguna lista de este próximo año, la lista, digamos, de sobre todo de público rockero, porque si empezamos a mirar las listas que han elegido los medios, bueno, vamos a decirlo... Los británicos, bueno, pues ahí tiran para casa. Sí, siempre. Claro. Y aunque también tiene mucho que ver, hay mucho paralelismo entre los medios más independientes. Es decir, pues hablamos de Pitchfork, sí. Mojo, en fin, no sé, Spin. Sí, está claro que ya de un tiempo a esta parte, vamos, las listas suelen coincidir. Quizá no en los números uno, pero vamos, los 10 primeros siempre suelen coincidir muchísimo. Sean, sí, eso es lo que dices tú, sea el Uncut, el Mojo, el Pitchfork, el, vamos, casi todas. No sé si has incluido tú a PJ Harvey, pero es otra de las ganadoras de este año. Pues fíjate, no. Es un disco que ha gustado a mucha gente. Lo sé, a mí no me acabo de enganchar, lo reconozco, lo he intentado con él. La verdad es que no lo he escuchado tranquilo en casa ese disco nunca. Lo he escuchado más bien en el trabajo, pero no me llego a enganchar como otros. No sé, no, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, yo no lo escucho tanto, Bueno, a primera oída, bueno, es la PJ de siempre. Sí. Aunque, bueno, como me vienen tantas referencias a cosas anteriores a ella, pero bueno, ¿sabes? Entonces, claro, pero bueno, el disco está muy bien. Son muy buenas canciones, hablan también un poco de ese momento actual, ¿no? De su país, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que la mujer, pues oye, pues sigue estando en un buen nivel y la ha demostrado, sí, ¿no? Con el disco. Eso está muy claro. Buenas canciones y bueno, pues... Merece estar en la lista del año. Claro, bueno, pues sí. Vamos a continuar con tus discos. Venga, como he escogido, bueno, no tenía muy claro un orden de preferencia, así que he establecido un orden un poco cronológico. El disco de los Phyllis se publicó en abril y el siguiente disco ya se publicó en junio. Este disco creo que no lo hemos llegado, no lo llegamos a estrenar aquí en el programa, pero a mí me tiene emocionado. Es un grupo de Nueva Zelanda que se llama Unknown Mortal Orchestra. Wow. Y sí, y la verdad es que es una pena no haberlo llegado a estrenar aquí, supongo que por cuestiones laborales no coincidió con el lanzamiento que estuviera ahí aquí. Además tenemos oyentes fans del sonido de las Antípodas, ¿sí? Que lo sepas. Pues sí, señor. No tiene mucho que ver, si te digo la verdad, con los grupos que suelen salir de allí, pero la verdad es que es un disco muy sorprendente. Es un trío que hace pues una psicodelia muy casera, mezclada con, a veces la voz tiene así un ramalazo soul, y la verdad es que parece que está grabado en un cassette en el, no sé, en un salón de casa, pero es no sé, es muy sorprendente, es muy, no sé, es un disco muy fresco y que me ha encantado. Yo creo que lo he visto también, aunque en un puesto un poco distante, pero en alguna lista por ahí ha salido también, y la verdad es que es una, no sé, es una maravilla. Vamos a descubrirlo por si alguno de vosotros todavía no lo había oído. Vamos a ir, creo que hay un vídeo de esta canción por ahí, muy psicodélico él, y que bueno, con él os podéis hacer un poco a la idea de cómo suena este grupo. Vamos a oír la canción Little Blue House. Maybe all the world's good. ¿Cómo estoy de la voz? Que canto en un buticio saco al niño de la cuna. Soy un fenómeno, por lo menos mi madre. Bueno, quiero felicitar a los amigos de este pedazo de empresa diplomáticamente, correctamente, diodenalmente. Por eso hay mucho. TEA FM, donde todo es posible. Bueno, mi casa está Navidad. Bueno, qué suerte tenemos, ¿eh? Tener a Chiquito aquí grabando unos jingles para navideños, ¿no? Para estar a casa. Increíble, invitado de lujo. Invitado de lujo. Como Francho Pérez esta noche, en este último programa del año de Grande Rock, repasando su lista de los 5 discos del año. ¿Continuamos, Francho? Sí, señor. Este disco, bueno, pasamos a septiembre. Este disco sí que no está fallando en ninguna de las listas. Es el segundo disco de Girls, que yo creo que nos ha gustado mucho a todos. Pues a todos. Esa mezcla que tiene de Pink Floyd, Black Sabbath, psicodelia, soul, todo, ¿no? Batiburrillo ahí. Exactamente. En fin, descoloca a todo el mundo, ¿eh? Un disco así. Exactamente, pero es un disco que una vez que te engancha, vamos, ya no lo sueltas. Vamos a oír la segunda canción, si no recuerdo mal, de esta maravilla de disco que se llama Alex. No, yeah. Bueno, pues los Girls, este dúo de San Francisco, que es la capital de moda ahora, ¿eh? Un montón de grupos salen de allí, ¿no? Sí. Sobre todo de garaje. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Por cierto, te iba a citar un grupo que son de allí, del sello In The Red. Dime. Se llaman The OCs, el último disco. Es un pepinazo. Discazo, ¿no? Yo todavía no lo he oído. El anterior me gustó bastante. Además, a ti te gustará porque suena mucho a la psicodelia de Pink Floyd, Syd Barrett. Uf, ostras, muchísimo. Pues le tengo ganas porque de ahí han salido, vamos, además que pues va este grupo, los The OCs son de la gente esta de... Del Ty Segall, no sé si... Sí, Ty Segall. Sí, también sacado un disco también muy interesante. No lo he escuchado, pero pues, también lo han nombrado por ahí. Sí, sí, de Kelly Stoltz. No sé, hay una escena ahí en San Francisco chula, chula. Bueno, ya estamos escuchando lo siguiente, sí, Sancho. Señor. Venga, pues pasamos a octubre. Es otra de las sorpresillas de este año. El grupo Real Estate de Nueva Jersey. Que qué buen disco. Un disco, una maravilla. Me ha gustado, este me ha gustado mucho también. Es verdad, el disco anterior era así más lofi, más baja fidelidad, que las canciones no destacaban mucho, pero este que han limpiado un poco el sonido, a mí me suele gustar mucho el lofi, pero este grupo en este caso al limpiar el sonido, no sé, le están ahí las melodías más presentes y les ha quedado un disco así que recuerda pues un poco a los Phillies, a los primeros REM, chulísimo. Y esta es la canción que lo abre, que es mi favorita, y se llama Easy. Bueno, pues Real Estate, otro de los discos de este año en la lista de Francho. A mí me ha gustado muchísimo también este disco de esta banda norteamericana. Chulísimo. Bueno, se me olvidó lo que quería decir sobre estos, en fin, da igual. Que está muy bien, la verdad es que Real Estate me han gustado también mucho. Y vamos a terminar con, bueno, pues lo que es una edición, una reedición, más que reedición es... Sí, tenía mis dudas, sí, porque es exactamente, por un lado parece una reedición, pero no lo es. O sea, es la primera vez que se publica, ¿no? Y este año hemos tenido la suerte de que se publique por fin uno de los mejores discos de la historia del pop, ¿no? Entonces, pues obviamente... pues teníamos que dejarlo para el final y como casi número uno. Si hay un número uno este año, si he tenido que elegir uno, pues yo creo que va a ser este, ¿no? Y es que finalmente, después de 44 años... Nada más y nada menos. Se publicó el disco perdido de los Beach Boys, el mítico Smile. En 2004, Brian Wilson hizo una especie de... Sí, de, Presents Smile, ¿no? Exactamente, digamos que lo versionó, pero claro, no era lo auténtico. Lo hizo con su banda de ahora, uh-huh. con su voz de ahora, ya que acusa un poquito los años, ¿no? Pero bueno, finalmente se ha publicado en varias ediciones, con las cuales se puede ver todo el proceso creativo. No hay una caja de 5 CDs donde aparecen pues los coros de una, la base sonora, no sé, es una maravilla y ayuda a hacernos comprender, ¿no? Porque este disco, pues lo hablamos eso hace un rato a micrófono cerrado, podría haber competido con Sgt. Pepper's perfectamente, o con, bueno, sí, bueno, por decir un poco la cumbre, ¿no?, del pop de los 60. Y bueno, pues finalmente, después de tanto tiempo, por fin lo hemos visto publicado este año, o sea que es una ocasión especial. Pues sí, además le dedicamos, creo que fue media hora a esta reedición, que merecía la pena. Desde luego 2011 pasará a la historia por ser el año en el cual se publicaba por fin ese disco perdido, inacabado, de los Beach Boys, este Smile. Y bueno, pues me parece un bonito final, un broche de oro a tu lista, Francho. Muchas gracias por venir, por traernos tu lista, por confeccionarla, por confiar en este programa, en fin, por venir hasta aquí, por felicitarte la Navidad, en fin, que esperemos que este 2012 sea tan bueno como este 2011 o más, ¿no? Por supuesto, Rubén. Y por supuesto, desearos lo mejor a Big City, que vais a empezar ya a girar por ahí, a girar por salas. Exactamente, a girar por salas. A ver qué tal va la cosa. Pues, Francho, de verdad, feliz año. Igualmente, ya sabes que para mí un placer, en cuanto el trabajo me lo permite, estar con vosotros, porque... Y para mí también, tenerte aquí. Está en el mejor programa del país, hombre. Casi, casi. Bueno, pues aprovechamos también para felicitarte también a ti el año, Chuse Fernández, que está como siempre ahí en los controles, llevando esta nave. Exacto. A bonitos lugares, ¿no? Todas las noches. Está ahí aquí. De piloto en la sombra. Bueno, pues en la media hora que nos queda tenemos una sorpresa especial, ¿eh? No lo perdáis, que es tenemos a Francho Gómez, Francho Furioso, con nosotros. Bueno, pues feliz año a todos y nos volvemos a escuchar el próximo año. Muy bien, feliz año. Adiós. Hasta luego. Serves up board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word wonderful thing, a children's vamos a cantar esa del tamborilero, que es tan bonita y tiene esa letra tan entrañable y ese ritmo tan pegadizo, por favor, ¿ok? Un poco de seriedad, que es Navidad. TEA FM. Bueno, pues acabando el año, en este último programa de Grande Rock, y bueno, pues poniendo villancicos como como nos gusta, para ambientar la Navidad. En esta media hora que nos queda de programa, vamos a contar con Francho, Francho Furioso. Muy buenas noches. Hola Rubén, ¿qué tal estás? Gracias por estar en este último programa del año. Tú también nos has confeccionado tu lista de discos del año, de lo mejor de este 2011. Bueno, y más o menos lo que les he preguntado a todos, ¿qué te ha parecido musicalmente hablando este año? Pues la verdad es que ha estado bastante bien. Lo triste vuelve a ser que igual se esté viviendo de renta, así que los grupos que más se oyen o que están siendo las bombas de los festivales para el año que viene y demás, sean grupos ya con casi 20 años de antigüedad. Pero vamos, la verdad es que está bien. Hay grupos nuevos majos, los grupos buenos se mantienen y las viejas glorias vuelven a salir a la luz, lo que es bastante bueno. Citabas alguna reunión para festivales, te has enterado, ¿no? La reunión de los Avant Garde, que además los tendremos en el Primavera Sound. Sí, sí, eso, vamos, ya había visto que tiene alguna fecha en Estados Unidos y al Primavera. La verdad es que el Primavera también confirmó hace poco, bueno, que iban a ir Guides by Voices, que volvían a juntarse. Al final se ha dicho que no por problemas que tenía el grupo para ir, pero vamos, me parece flipante que grupos como estos, que en su época no se comían nada, ya sean como Guides, Falcon Wings, estén siendo cabezas de cartel de festivales tan importantes y tan pop. Y pues que es lo triste, que hayan sido grupos que en vida no se han comido nada y que ahora 20 años después se les esté reconociendo una labor que para mí siempre la han tenido, pero bueno, es la cosa. ¿Ha habido algún disco que te haya sorprendido o algún debut, por ejemplo? Pues debut no, la verdad es que yo soy un clásico, ya sabes que soy un soso y desde el 91 llevo con mis mismos gustos musicales. Pero vamos, lo que me ha gustado mucho es el tercer disco de Oh Death. Me parece un discazo, ya sus dos discos anteriores eran muy chulos, una mezcla de rollo medio cíngaro con hillbilly, instrumentos raros, unos tipos vestidos muy raros, con mucha religión en sus letras. Y este último disco, Outside, se les ve más pausados y la verdad es que es un disco precioso, muy bonito. Bueno, pues si te parece, escuchamos cómo suena este grupo, Outdead, con alguna canción. Sí, pues vamos a poner el tema que me enganchó de primeras, que es el primer tema del disco, se llama Bugs, y Outdead, este disco Outside y el tema Bugs, precioso. I know that days don't come back, please believe in me. And then my eyes just turn red, far as the light can see. I'll abide her arms stretch through the years and hours, pass a quiet dawning, then begin to sour. I've been wasting most my time living for the day. We figured out how to make life stay. Ooh, ooh, ooh, ooh. Loaded out my horned head, crowned with eggs and seeds, through the fallen houses, rimmed with light and heat. What about my path would haunt these new dark hours? Crush men don't hold on when the shadows tower. I've been wasting most my time living for the day. When like bugs we figured out. Estos eran Outdead, el grupo, bueno, que ha sorprendido a Francho y que lo ha elegido como, bueno, pues uno de los discos de este 2011. Y vamos a seguir repasando más discos de ese top 5 dentro de lo mejor del año. Pero me imagino que hay más cosas, ¿no? Podemos salirnos de ese top 5. Por ejemplo, otros más así. Otros grupos que me hayan gustado más. Ahora, al micrófono cerrado, me citabas a Sharon Jones. Sharon Jones acaba de sacar un disco que es un recopilatorio de caras B, rarezas, temas en directo, y que es una auténtica pasada de disco. Bueno, me ha llegado hace nada, que lo he comprado y me parece pues casi igual más bueno que discos que ha sacado, que ha sacado normal, ya te digo, es una recopilación de caras B y rarezas, pero vamos, que es un disco super funkero, soul, chulísimo, soul puro, bueno, bueno, muy bueno. Sharon Jones, que además estará próximamente, creo, la semana que viene, estará en el actual de Logroño, uno de los platos fuertes. Sí, lo he visto y tengo ganas de ir, iría, pero ya sabéis que tengo obligaciones y no creo que pueda ir, pero vamos, es para no perdérselo. El año pasado estuvimos allí. Sí, lo sé, estuvimos juntos. Bueno, yo no voy a perder, que voy a estar en este. Pues ya me contarás, ya grábalo, grábalo porque merece la pena. Sharon Jones no se lo puede perder nadie. Bueno, pues vamos a continuar con más discos de estos que además los ha traído aquí Francho en vinilo. O sea que impresionante. Bueno, lo escuchamos en formato digital, pero los tiene en vinilo. Como vamos, hay que comprar como vinilo, es el futuro. El CD del año que viene, 2012, igual que el mundo va a desaparecer. O sea que hay que seguir la comprando. Profecía, la profecía. Sí, pero también han dicho el otro día, leí que querían quitar los CDs para 2012. Pero bueno, a lo que vamos. El siguiente disco es lo, a lo que vamos, una reunión de un grupo de hace 20 años, Screaming Trees. Acaban de sacar este disco, Last Words, que está grabado en el año 98. Llevaba un montón de tiempo en el estudio sin salir a luz, y últimamente se han puesto las pilas, el que fue su batería Barrett Martin. Han sacado este discazo, más tranquilico, igual también más triste. Se notaba que ya debían ser las últimas cosas que iban a hacer Screaming Trees. Y aquí está, pues desde el 98 al 2011, el disco de Screaming Trees, Las Últimas Palabras, Last Words, y este tema que se llama As Grey Sunday, que es un tema súper bueno, como todos los de Screaming Trees, uno de mis grupos favoritos. Bueno, pues Screaming Trees con su último disco Last Words de Final Recordings, también en la lista de Francho. Francho Gómez, también colaborador de Grande Rock y bueno, pues multifacético, amigo tuyo y de amigo todo mío, lo que haga falta. Y a frente de muchísimas bandas, también con Blácula Records, que también 2012 va a ser el año de Esperemos que sea un año. Tenemos alguna sorpresa que no vamos a decir nada, pero vamos, tenemos para sorpresillas. La verdad, este año 2011 ha sido bastante bueno, hemos sacado cosillas, la gente va respondiendo y la verdad es que ilusionados. Todo lo que se puede estar, pero vamos, la verdad es que muy bien, muy bien. Así da gusto. A tope, un Blácula Records. Bueno, vamos con más discos. Son ese. El siguiente, pues sí. Otro grupo también, cuando éramos unos adolescentes imberbes. Buffalo Tom, también han vuelto a sacar disco. Bueno. Llevaban ya, la verdad, 5 o 7 años sin sacar disco. Este disco es autoeditado también. Parece que es el futuro, igual que el Screaming Trees también era autoeditado por ellos. Este disco también está, se lo han sacado ellos mismos y a la venta en su tienda y por internet. Y vamos, otro disco, este grupo la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, Buffalo Tom, que la verdad las expectativas que tengo siempre con este grupo son cumplidas. Es un grupo que no defrauda. Este último disco se llama Skins y el tema que vamos a poner es Guilty Girls. La verdad es que un discazo de Buffalo Tom como todos. Papá, estamos llegando a Las Vegas. Tú eres tonto, hijo mío. Esas son las luces de Navidad. TEA FM. Feliz Navidad. Bueno, pues en plenas Navidades, acabando el año, solamente, bueno, pues nos quedan 3 días para finalizar este 2011, haciendo un balance de lo mejor, porque a mí no me gusta hacer balance de lo peor, ¿no? Yo me quedo siempre con lo mejor. Hay que ser optimista, claro que sí. Hay que ser optimista en esta vida, hay que quedarse con lo bueno, con lo que ha dado este año, ¿no? Que hay cosas malas, desgraciadamente, pero hay que mirar siempre lo positivo, la cosa es buena, ¿no? Para perder el tiempo, ¿no? Para perder el tiempo para escuchar morralla, pero bueno. Ya sabes que aquí en Grande Rock nunca vas a perder el tiempo no suena nada de morralla. Esto es recomendable para tus amigos y familiares, claro que sí, y más en estos días navideños. Bueno, pues nos quedan tan solo 2 discos que repasar dentro de la lista que Francho Gómez nos ha confeccionado y además hay una sorpresa al final que no vamos a decir nada, pero bueno, que tiene que ver mucho con la Navidad. Con la bonita Navidad. Bueno, Francho, continuamos. ¿Qué disco es ese? Siguiente que veo disco por aquí? Es otro discazo de la factoría Daptone, el sello que saca a Sharon Jones, uh-huh. Vamos, una casa que se ha montado en Brooklyn, que no hace más que sacar un soul buenísimo, un soul clásico, pero vamos, son unos, vamos, les rescata cantantes viejos. Este disco es Charles Bradley, también debía ser un hombre que estaba pues muriéndose de hambre. Y es un discazo de soul clásico buenísimo. Además es mayor, ¿no? Sí, es que esta gente, no sé si... Sí. Igual que Sharon Jones, sí, y Lee Fields, son gente mayor que debían tener toda la vida, ¿no? Sí, llevará toda la vida cantando pues en garitos de estos humeantes que tanto nos gustan y llenos de whisky, de bourbon. Y ahora pues ven la oportunidad de sacar discos. Bueno, este hombre, Charles Bradley, con la banda también de Sharon Jones, este disco llamado... Ya ni me acuerdo cómo se llama. No Time for Dreaming. La verdad es que para estos tiempos de crisis, un título buenísimo. Uh-huh. Y este tema precioso que abre el disco se llama The War is Going Up in Flames. Charles Bradley, Daptone Records. Buenísimo. Bueno, los gustos de Francho, ya habéis podido escucharlos, Screaming Trees, el rock ese de los 90, el soul, y bueno, pues los Twilight Singers, la banda de Greg Dulli. Lo cito yo antes de que pues lo digas tú, porque es un disco que a mí también me ha gustado mucho, lo hemos puesto, además yo también lo he puesto en esos cinco, en ese top 5, ¿no? Pero yo tengo algo especial por este hombre, por Greg Dulli, porque lo he conocido tarde, pero me ha ido gustando cada vez más, ¿no? Y me gusta mucho cómo canta, su faceta también soul que tenía con los Avant Garde. Y como decíamos, este año 2012 citábamos a los Avant Garde y se van a reunir, pero ha sido este 2011 un año de Twilight Singer que, fíjate, ha finalizado o está finalizando pues con un álbum en directo, ¿no? Que a día de hoy pocos grupos deciden grabar un disco en directo. Sí, sí, parece que últimamente la gente no se atreve a hacer discos en directo. Date cuenta que en los 60, los grandes discos de los 60, muchos son discos en directo, ya sean los Who, los Kings. Los 70 también. Sí, bueno, sí. Claro, eran épocas de hacer grandes conciertos a todo volumen. Dobles discos, sí, sí. Bueno, menos mal que el punk acabó con todo eso. No, que es broma. Pero este es un disco doble también, bueno, este de los Twilight Singers. Bueno, Sex Pistols también tenía un disco en directo, ¿no? Hombre, Sex Pistols solo tiene un disco publicado. Esa sí que es la gran estafa. Al rock and roll, el grupo que con un solo disco duró 11 meses y será recordado por los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Pero bueno, lo que vamos, sí, la verdad es que hacer un disco en directo, encima un grupo tan complicado, bueno, una cabeza tan complicada como la de Greg Dooley, que siempre suele meter arreglos barroquísimos en todo lo que hace, sobre todo en Twilight Singers, en cada canción lleva un montón de músicos. Y la verdad es que llevar esto a directo debe ser complicado, pero el hombre lo hace bastante bien. He escuchado algún temilla y merece la pena porque es una calidad buenísima. Aparte, es un músico muy grande, muy bueno, todo lo que hace está muy bien. Y este último disco que ha sacado con los Twilight Singers, Dynamite Step, otro discazo de Greg Dooley, una persona infravalorada. Una vez que estuve en la radio contigo ya te lo comenté, que para mí que era un talento desaprovechado desde la época de Van Wicks, Twilight Singers, en solitario, con Mark Lanegan, con los Hooter Twins. Y bueno, este es otro discazo añadir a su carrera, a su particular cruzada por hacer grandísimos discos y buenísimas canciones y ser un tío íntegro. Greg Dooley, el disco Dynamite Step, y la canción, bueno, la canción fue el primer single, se llama On the Corner, un temazo, Greg Dooley. Y poco más puedo decir, Rubén. Ahí lo dejo.